de ti, de tus falsas caricias para hoy sufrir, y tus falsas promesas yo te creí. Porque te amo hoy, la distancia me separa y mi corazón está llorando. Mi corazón está sufriendo. Esto va con mucho amor para todas las fans de tu grupo Solis 5. Enamoré de ti, de tus falsas caricias para hoy sufrir, y tus falsas promesas yo te creí. Porque te amo hoy, la distancia separa, y mi corazón está llorando, y mi corazón está sufriendo. Separa y mi corazón está llorando, y mi corazón está sufriendo.